basada en amor pleno por el Salvador, solo puede inducir a la obediencia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 506. Piensa detenidamente en todo lo que implicaría si Pablo efectivamente hubiera dado a entender que la fe anula la necesidad de guardar la ley. Entonces, por ejemplo, el adulterio, el robo e incluso el homicidio dejarían de ser pecados. Piensa en la tristeza, el dolor y el sufrimiento que podrías ahorrarte si simplemente obedecieras la ley de Dios. ¿Qué sufrimientos has padecido absolutamente como resultado de la desobediencia a la ley de Dios?